cada aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Buenas noches. Estamos otra vez en el programa de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia, esta vez sin Ramón, que está enfermo, así que le mandamos desde acá un beso y que se reponga, que no coma tanto, hoy no va a poder comer los palitos salados que come siempre en la radio. A Andrea, hacele una sopita con unas verduritas hervidas nada más. Bueno, le mandamos un abrazo a Ramón desde acá. Tenemos invitados, ya los voy a presentar. Simplemente queríamos leer un amparo, que esto tiene relación con lo que hablábamos en el programa anterior de la ley antiterrorista, y un amparo que presentó la Alameda. La Alameda es una cooperativa que se formó en el Bajo Flores, que en realidad al comienzo fue asamblea, a partir de toda la movida del 2001, y actualmente es cooperativa, y han presentado un amparo ante la justicia que tiene que ver con la ley antiterrorista. O sea, como que esta es otra, desde otro lugar, podemos ver esto, ¿no? Paso a leer más o menos un resumen de lo que del amparo de la Alameda. El lunes 16 la Alameda presentará ante los tribunales federales un amparo para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 41 del Código Penal de la Ley 26.374, la ley antiterrorista. En los considerandos del amparo se denuncia que el artículo 41 hace desaparecer la institución del asilo territorial y diplomático y permite la extradición de refugiados con el pretexto de que son terroristas. Fragiliza entonces la situación de los migrantes indocumentados al permitir que cualquier fuerza de seguridad nacional invoque un acto de resistencia a la autoridad para que se los declare terroristas. Deja abierta, por lo tanto, la posibilidad de que las huelgas y luchas sociales pueden ser calificadas de actos de sabotaje con fines políticos y, por tanto, actos terroristas. Del mismo modo, los actos de apoyo solidario a los pueblos que luchan contra regímenes extranjeros tiránicos, colonialistas, racistas y genocidas podrían ser encuadrados, según la nueva norma, como actos con finalidad terrorista. Como ya lo han reconocido la mayoría de los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, el artículo 41 deja abiertas las puertas a la criminalización de la protesta social, a la restricción de los derechos migratorios y de asilo. Los costureros y militantes de la Alameda y los cartoneros del Movimiento de Trabajadores Excluidos, MTE, acompañaron este lunes al mediodía la presentación del amparo para declarar inconstitucional la ley antiterrorista, norma vigente hace un mes por sanción en el Congreso y avalado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El acto en la puerta de los tribunales federales de Retiro, bajo un sol insoportable, se realizó con los militantes vestidos con chalecos, que simbolizaban el uniforme de un carcelario, mientras que encabezó el acto una bandera con el lema: con esta ley somos todos terroristas. Es lo que, bueno, termino de leer y después comento, ya se me iba el comentario. El presidente de la Fundación Alameda, Gustavo Vera, y su vice, el abogado penalista Mario Ganora, presentaron formalmente el amparo. En el sorteo tocó el trámite de la demanda el juzgado en lo criminal y correccional federal número 3, a cargo de Daniel Rafecas, bajo el número de expediente 384/12. Para Ganora queda una esperanza al saber que el amparo tramita por el magistrado Rafecas. Sí, para mí también, ya que actúa en otras causas preservando las garantías de asilo político. Justamente un punto que la ley antiterrorista quiere desterrar, contrario a los convenios internacionales y la política de derechos humanos que sostiene nuestra Constitución Nacional. Por otro lado, Vera cree que si no nos mandaron el amparo con don Charvide o Lijo, quiere decir que no quieren dormir el amparo. En caso contrario, o sea, no obtener el amparo, no nos queda más remedio que marcha una y otra vez en cada una de las instancias a las que recurramos. Será casación, la Corte Suprema Nacional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que no descansaremos hasta declarar la inconstitucionalidad de la aberración jurídica que busca criminalizar a todos los activistas y, como se demostró en otro país, no es otra cosa que el instrumento predilecto del poder económico para encarcelar a todos aquellos que evitamos el saqueo de nuestra tierra o el exterminio de nuestra población. Me acordaba de comentarios que hicimos con Ramón, ¿no? El miércoles pasado. Y este tema da para seguir hablando, como dice el documento este de la Alameda, porque no tenemos que descansar hasta que esto se pueda dar un paso atrás en esto, ¿no? Hasta revertir esto de la ley antiterrorista. Después teníamos una noticia que tampoco quería dejar de comentarla, y ya después pasamos a presentar a los invitados que están acá ansiosos y silenciosos. Policías fabrican causa y torturan a militante del Moca Ford. El día lunes 9 de enero del presente año, 8 efectivos de la policía de la provincia, asistidos por 4 civiles, esto es de Formosa, me olvidé de aclarar eso. La noticia es del 16 de enero y es de Formosa. 8 efectivos de la policía, asistidos por 4 civiles, todos armados, violentaron el portón de entrada y los alambrados de la familia Penayo para plantar supuestas pruebas y detener a los dueños de la tierra. Mediante la presente hacemos una denuncia pública de los atropellos cometidos por efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales de la Policía de la Provincia de Formosa contra la familia Penayo y en particular contra la integridad física del compañero Hermindo Penayo. La familia hace ya varios años sufre el hostigamiento e intento de desalojo de la empresa ganadera de los Cabanella. En este caso puntual se trata de una violenta estrategia de intimidación, llevada adelante por efectivos de la UER, en complicidad de civiles que procedieron a plantar supuestas pruebas dentro de la tierra de los Penayos para involucrar, torturar y detener arbitrariamente a los miembros de la familia que son dueños legítimos de estas tierras. O sea, este tema de las pruebas y la tortura, todo más o menos lo mismo, ¿no? No quiero extenderme demasiado. El lunes 9 de enero, Hermindo Penayo se encontraba en el puesto de San Jorge, zona de Montelindo Chico, jurisdicción de la localidad General Belgrano, provincia de Formosa, acompañada de su esposa e hijo, su hermano Marcial y 2 sobrinos. Siendo las 13:30, sale del puesto caballo por el camino que lo lleva al portón, al margen de la ruta provincial 23, y en el camino se percata de la presencia de 4 sujetos. Al ser consultados por él, ¿qué hacían en su campo? Respondieron tres de ellos eran policías de la UER y el cuarto un civil de nombre Domingo Daniel Sánchez, que estaban concretando un allanamiento. Acto seguido obligan a Hermindo a que los acompañe hasta un punto en el monte donde estaban tirados 2 cueros vacunos y... Bueno, en mi afán de achicar las noticias me voy saltando y me voy perdiendo. Había 2 cueros vacunos. Esta es la prueba que plantan en el campo de él, porque posteriormente lo acusan de... Le dicen que están haciendo un allanamiento porque existe una denuncia por abigeato contra los... Nunca me sale esa palabra. Contra los Penayo por parte de la empresa ganadera dueña del establecimiento, Pértigo Roto. Marcial exige que le presente la orden de allanamiento y ante dicho requerimiento el policía responde que no necesita orden judicial. Bueno, esto más o menos lo de siempre, ¿no? Lo separan a Hermindo a unos 70 metros, lo golpean, lo patean, bueno, no quiero entrar en detalles, le pisan la cabeza, la columna, en fin, lo golpean bastante, lo esposan. Y bueno, tipo 18 horas, los efectivos policiales regresan, lo sacan caminando, que lo habían tenido atado ahí, y lo obligan a subir a una camioneta, a una Toyota, acá da la descripción del vehículo donde lo obligan a subir. Y bueno, lo detienen, lo A ver, esperen que me perdí. Una vez en el puesto de vigilancia, el subcomisario Bernal informa a Hermindo que la denuncia contra ellos fue radicada el 1 de enero, por lo cual estaban acusados, y en ese mismo momento le dice que va a seguir detenido y que llevan al compañero de él, a Marcial, lo llevan hasta el puesto. En el puesto de vigilancia es... esperen que me perdí. A ver, odio leer de la computadora. Concretamente, alrededor de las 22, los efectivos que habían detenido a Hermindo lo llevan a la comisaría de Palo Santo. Pero su ingreso a esa comisaría queda sentado como que fue a las 20, o sea, 2 horas antes de la hora a la que realmente... Su ingreso queda sentado como que fue a las 20. Lo cierran en un calabozo junto a otros detenidos y lo vuelven a sacar, lo obligan a declararse culpable, que a esta altura obvio que... y él se niega una y otra vez y se niega a firmar la declaración falsa que ya le tenían preparada. Minutos más tarde, el policía Cardoso se hace presente en la comisaría acompañado de un sujeto desconocido que es el encargado de aplicarle 3 inyecciones a Hermindo en un lapso de 2 horas en contra de su voluntad. Es importante aclarar que se encontraba muy dolorido, agotado por los golpes, situación aprovechada por la policía. Después no recuerda más él hasta el martes a la mañana. El martes 10 le toman las huellas digitales, llenan una planilla con sus datos y en horas de la mañana una abogada pide el traslado de Hermindo a la comisaría de General Belgrano y la urgente libertad de su defendido. El martes 10 de enero, estamos en el martes 10 de enero, que en esa zona hacía una temperatura de 47 grados, aclara acá, y este hombre ya hacía horas que estaba padeciendo golpiza, encierro, todo... de arriba, ¿no? El miércoles 11 de enero, luego de que se hace presente el empleado del establecimiento, los policías de la comisaría lo trasladan a Hermindo Penayo con el móvil policial al hospital local. Ahí él es atendido normalmente por un médico de turno. Luego el personal policial, junto a un empleado del establecimiento, Pértigo Roto, lo trasladan en la misma camioneta Toyota que habíamos nombrado antes, conducida por un empleado del establecimiento ganadero, y en esta oportunidad sigue todavía esposado y es acompañado por su hermano, Eusebio Penayo. Una vez en el puesto de vigilancia, el subcomisario hace abordar a Hermindo y a Eusebio en una Ford EcoSport y los traslada hasta la comisaría General Belgrano. Ahí recién recupera su libertad. El jueves 12 se hace presente en el juzgado a cargo del juez Julio Raúl Mauriño de la ciudad de Clorinda. Ahí se le informa verbalmente que está imputado en una causa y que no deberá salir de su domicilio a más de 25 kilómetros. Desde el MOCAFOR repudiamos este tipo de accionar ilegal en estos determinados determinados efectivos de la policía de la provincia de Formosa. Pedimos que el gobierno de la provincia de Formosa tome las medidas legales del caso, que se termine la complicidad policial con los terratenientes, que terminen con la práctica de la tortura y todo tipo de procedimiento ilegal. Consideramos los atropellos contra la familia Penayo como constantes provocaciones. Solicitamos difusión de la presente denuncia. Atentamente, Benigno López de MOCAFOR, ¿no? Yo hubiera querido resumirla antes de leerla en la noticia, pero bueno, hoy no nos dio el tiempo con esto de que, bueno, de que queríamos, no quería dejarla pasar y a la vez, me hubiera gustado decirla de una manera más corta, pero bueno, es importante que esto lo sigamos tomando, ¿no? Estas denuncias y que estemos todos juntos para que esto no se repita. Vamos a un tema musical, así descansan un poco de mi voz.

Esto también un poco también vulnera lo que uno tiene entendido, que es el proyecto nacional y popular. Y acá no es ser anti o anti-K o con los K, es simplemente ser argentino. Nosotros sabemos que esto vulnera las actividades de nuestros luchadores sociales, aquellos que desde el llano reclaman por nuestros derechos. Hoy en La Rioja, en Famatina, que es el pueblo, gracias a su propia gente, que es la que sale en contra de un proyecto minero que realmente va a poner en peligro no solo las reservas naturales, sino la vida de los pobladores de La Rioja, y en este caso de una ley que no se entiende, ¿no es cierto?, porque en algún momento he escuchado decir a la presidenta que esto no va a afectar ni no va a ser utilizado va a ser utilizado en contra de la lucha social, pero ¿quién nos puede asegurar eso? Además, que ¿por qué tenemos que pensar que vamos a tener a Cristina Kirchner de por vida? O sea, son solo 4 años y en realidad la idea sería que termine su mandato como lo determina la Constitución Nacional, y poder elegir otra posibilidad o seguir construyendo algo que sea en beneficio de todos los argentinos. Yo realmente, para algunos seguramente puedo parecer un estúpido, un tilingo, no sé, pero aún todavía estoy esperando un gesto de esta gente que yo he valorado con mi voto y tengo la expectativa de que maduren estas situaciones, porque en realidad me hace sentir muy mal. No sé qué opinarán nuestros oyentes, el resto de la gente. Yo creo que hay mucha gente comprometida con el gobierno nacional. En realidad creo que ha tenido gestos muy, pero muy importantes, los cuales tenemos que valorar, pero eso no justifica, ¿no es cierto?, esto otro que en realidad nos duele profundamente. Bueno, era eso, nada más quería un poco redondear con mi humilde punto de vista, lo que vos acabas de comentar, fundamentalmente con cuando te referías a la ley antiterrorista. Antiterrorista, sí. Y vamos a seguir tratando el tema, evidentemente. Ahora ¿te parece que pasemos a presentar a estos invitados de lujo? Sí, seguramente ellos son el centro hoy, pero quería no dejar de lado el saludo para Ramón y que se reponga, ¿no es cierto? Y que deje de darme trabajo extra a mí. Claro. Primero te echan y después... Primero te corren y después... Bueno... Comentame, ¿cómo se llaman estos señores que tenemos estos acá? Estos señores, acá, ahí el que está más cerca tuyo se llama Facundo. Hola, Facundo. Hola, buenas noches, me llamo Facundo. Y soy del Hospital de Día de las Tapias. Ahí asisten 25 pacientes con el problema esquizofrénico. El Facu se ríe, ya largó así con una presentación bien completa. Muy bien, Facundo. Y tenemos también Mariano, de Hospital de Día. Vamos, no, Mariano. Tengo 31 años y acá esperando a ver qué hacemos de lindo. Bueno, a Mariano lo escuché hace muy muy poquito en la presentación de un libro de su hermano. Sí. Y realmente me quedé pensando, yo creo que él me dijo que en función de mi admiración por lo que él escribe, él iba a leer ese poema, ¿no es cierto? Que es un relato, es un poema, yo no soy un literato ni mucho menos, pero a mí me dejó pensando, ¿no?, toda la forma que él escribe. Tendríamos que, antes de que los chicos comenten sus trabajos, hacerle saber a nuestra audiencia que desde hace ya un tiempo está en funcionamiento el Hospital de Día en Salud Mental detrás de la Sierra. Esto tiene su sede física en Chuchiras, Camino San Javier, aquí en Tras la Sierra, y bueno, y hay una comisión de apoyo en donde cada uno de ustedes y cada uno de nosotros tenemos que sumarnos, digo tenemos que sumarnos, es nuestra obligación como ciudadanos, como colaboradores. La Comisión de Apoyo es una asociación que no tiene fines de lucro y contribuye en la gestión de recursos y la difusión de las actividades de este Hospital de Día. Y bueno, la idea es invitarlos a todos, ¿no?, a participar en la construcción de un nuevo concepto de salud como responsabilidad social. Después le vamos a decir dónde se reúnen, todo eso, ¿no? Bueno, no sé, yo me estoy adelantando, que más o menos lo habías organizado así. No sé si querés comentar, comento porque no estamos en televisión. Bueno, ¿qué es? Carlos, ¿qué es? Tiene hospital, en sus manos un folletito. Un folleto que es del hospital de día. Finalmente ha salido un tríptico donde explica qué es el hospital de día. Después podemos decirlo con palabras más simples. Bueno, esto es una institución que está abierta a toda la comunidad. Esta comunidad es la que permite articular acciones de promoción y de prevención y también de rehabilitación en salud mental. Constituye un verdadero espacio de integración, de inclusión, de intercambio de saberes. Y bueno, todo esto es tendiente a la protección de los derechos de las personas y a mejorar su, y yo le agregaría, nuestra calidad de vida, ¿no es cierto? Seguramente. Bueno, ¿y qué es lo que se hace? ¿Cuáles son las prestaciones de ese hospital de día? Hay un programa ambulatorio de jornada completa para personas que requieren de un ámbito terapéutico de mayor contención, hay psicoterapia grupal, hay talleres recreativos, culturales, realmente muy completo. Y en cuanto a los talleres, ¿querés que lo comente antes? O capaz que lo quiere comentar. Lo quieren comentar los chicos, bueno, me parece genial. Contar cuáles son los talleres que hay. Vamos, Facundo, nomás, te doy el micrófono. Sí. Ahí por ahí tenés que hablar. Ahí está bien. Sí. Pero sí, ¿sabes cuáles son los talleres? No importa, claro, sí, bueno. Después lo comentamos, o lo leen, bueno, lo comentamos. Que se animen a participar de los talleres. Los talleres son de lunes a viernes, el lunes es el taller de murga, el martes de dibujo, el miércoles literatura. El jueves literatura, el jueves teatro y viernes carpintería. O sea que tienen un montón de actividades. Sí, tienen un montón de actividades. Y vos decime, ¿hacés tenés yo participo en la murga, en plástica, taller de gestación de relajación, taller de literatura, teatro, ese es el que no me gusta, teatro. Taller de carpintería. Está faltando el profesor ahora, el taller de carpintería. Le vamos a tirar las orejas al carpintero. Sí. De vacaciones. Bueno, dejalo. Sí. Enero, que se haga de vacaciones. Sí. Pobre. ¿Por qué no te gusta el de teatro, Facu? No me gusta hacer mímicas así. Y te hace sentir mal. A mí te sentí como ridículo. Siempre como ridículo, sí. Eso, sí. Nos pasa todo, ¿viste? Es difícil, ¿no? Salir del caparazón. Sí. Porque uno se mueve o hace una cosa, tiene que salir de cualquier cosa y es como que nos mueve todo, ¿no? Y también está el taller de yoga, que nos hemos olvidado de... Yoga. ¿Ah, yoga? ¿Qué pasó, Mónica? ¿No pusieron? Porque ahí disfigura como ejercicio de relajación. Ah, sí. Bueno, ahí está. ¿Y qué tal? Yo, eso te... Y yoga todo para los huesos si uno es anciano. Ajá. O sea que yo andaría el pelo ahí, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. Sí. No te tiré, che, contra el que tiene el micro. Bueno, genial, qué lindo. Tenemos que mencionar que hay talleristas. Las talleristas son Ana Domínguez, que trabaja en alfarería. Alfarería. Celeste Badra, mi amiga. Andrea Marín. Un beso, no, muy grande. Ahí se equivocaron. No. Acá estamos. ¿Seguro en plástica, Andrea Marín, no? No. Sí, en plástica. Sí. Ah, bueno. Sí. Sebastián Canónico en teatro. Sebastián. Pero no es Andrea Rosa. No. No, Rosa. Julieta Sáenz, también nuestra amiga, un cariño inmenso en literatura. Jorge Oviedo también trabaja en nuestras radios, ¿sabías vos? ¿Quién? Julieta Sáenz. Julieta y Ana Domínguez también. ¿Sí? Sí. Y bueno, y esto que dice acá, ¿todas las actividades son gratuitas? Son gratuitas, sí. Para todos. Qué bueno. Solo necesitas... Pueden ir de cualquier gente, de cualquier edad. Perfecto. Solo necesitas ganas de compartir y participar. Sí. Y ahí, eso es todo. ¿Hay que ir vestido de alguna forma en especial? No. Uno va como si fuera una su segunda casa, ¿no? Sí. Me parece genial. Qué interesante. Incluso desayunan, ¿no? Desayunamos. Ah, miércoles, completito todo. Me parece perfecto. ¿Quieren que vayamos a, acá los chicos también eligieron los temas musicales, quieren que vayamos a escuchar el primer tema? Vamos, que ¿no? El Mariano eligió de Callejeros y se lo dedicamos, yo se lo dedico porque los chicos no saben quién es, pero yo se lo dedico a Sergio Ortiz, que es fanático de Callejeros y debe estar ahí escuchando el programa. ¿Y también Facu también trajo su música? No traje yo. Bueno, la próxima. Elegiste algo bueno. Sí. Bueno, dale. Como ecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces y ni una palabra. Y mis ojos maltratados se refugian en la.

No puedo no decir no, pero como un conejo corro y me escondo fácilmente. A veces pienso que nunca llegaré, pero el 9 está ahí, esperándome rotundo y sin apuro, con algo de miedo. Comprendo que mi casa es un 7 y que cuando salgo a la calle soy un 8, entero y sin remedio. El análisis es que pronto morirá el 8 y con él moriré yo. Horrible sensación para mi padre y mi madre, que el hijo que nunca llegó al 9. Ese es el final del cuento que escribí una tarde en mi habitación. Y a todos les gusta, por suerte. Tiene un final así medio que te deja... Te deja pensando, ¿no es cierto? Pensando, sí. Yo lo que cuando lo escuché, recién fuera de micrófono decía, ¿no?, que cada uno escribe o cada uno pinta o cada uno expresa cosas que pueden ser de diversas formas. Algunos le llaman arte, otros le llamarán expresiones, y que uno cuando escucha un escrito lo traslada, lo traspola a su propia persona a veces, o simplemente lo que recibe son sensaciones. Un poeta, aplicando esto a la poesía, me dijo que uno cuando escribe algo no tiene que esperar que los demás reciban exactamente lo que uno piensa, sino que cada uno se va apoderando de la poesía del otro y la va transformando y va sintiendo nuevas sensaciones. Yo cuando escuché esto me llamó la atención porque de alguna manera estoy convencido que vivimos en una sociedad que es muy falsa consigo misma. Nosotros formamos parte de eso y a veces queremos blindarnos de una máscara para hacer creer a los demás lo que verdaderamente no somos. Y eso es lo que yo interpreto, ¿no? De que él lo que quiere es desnudar su realidad y una exigencia que a veces lo limita para no ser lo que verdaderamente sos. Yo te diría, no sé, ¿no? Por ahí, no sé si esto te dice algo, te ayuda. Tenemos que ser lo que verdaderamente somos. Si somos para 5, vivir felices siendo para 5. Si somos para 7, vivir felices con el 7. Si podemos llegar a la excelencia, no creérnosla, porque es probable que estemos equivocados y no seamos la excelencia, seamos simplemente un 2, un 1. Esos que se la creen todas, en realidad nos están engañando. Lo que salga siempre aporta, y a mí me sale así porque tengo que digamos mostrar algo a la al mundo y el mundo te pide cosas, y entonces es como que ya tengo mis propios códigos y metas, y escribir este cuento es como haber contado algo, una experiencia de una tarde, nada más. Pero una cosa muy profunda tuya, ¿no es cierto? Que se te vino en ganas de escribirla, de pasarla a la letra. Sí, así es. No sé. Me parece que estaría bueno, ¿te acordás, Facu? ¿Vos querés dedicar un tema, a un tema musical? Aquí, a Flor Ochoa. Quiero dedicar el tema de Elvis Presley, All Be You, ¿cómo es? Only you. Bueno, Flor está acá muy cerquita de Facu, ¿no? Sí. ¿Cierto? Nada más que no ha hecho micrófono. No ha hecho micrófono, no sé por qué. Para la próxima. La próxima lo va a hacer. Ah, seguro. Sí. Así que bueno, un tema. Un tema. Only you. Okay. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Acá están llegando mensajes, está tronando el teléfono. Dice, aguante FM Sierras, Mónica, imagino que todas las municipalidades que mandan gente, o sea que tienen pacientes que van al hospital de día, aportan algo, ¿no? Y acá llegó otro mensaje más. Comento algo. Yo formo parte de la comisión de apoyo al hospital de día porque al hospital de día va Mariano, que es mi hijo, y además... porque pienso que es importante estar apoyando instituciones como estas que tienen que ver con eso, con la desmanicomialización, que es una palabra muy larga, muy difícil de decir, pero que justamente habla de que es necesario, basta del encierro y basta de la institucionalización de las personas que tienen sufrimiento mental y crear instituciones o posibilidades para la reinserción social. Y además, no solo para la reinserción de la persona que tiene algún padecimiento, sino para prevenir, es preventivo también el hospital de día. Dentro, ¿qué hacemos en la comisión de apoyo? Tratar de gestionar, por un lado difundir, que sería lo que estamos haciendo ahora, que un poco yo lo hago también como miembro de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia, porque esto tiene que ver con el derecho a la salud, con los derechos humanos. Y por otro lado, buscar recursos, que recién acá Carlos me reclamaba que todavía no lo hice socio del hospital de día, y antes de irme, lo voy a hacer socio, no sé si no te voy a hacer pagar retroactivo los 8 meses. Pero no me castigues, me castigás por tu falta de organización. Sí, señora, qué feo, ¿eh? Bueno, entre varias estrategias hemos pensado con algunos familiares que conformamos este grupo, y por ejemplo Florencia Ochoa, que es psicóloga y se ha acercado a colaborar con el grupo de manera desinteresada. Pensamos, hemos hecho bingos, hemos hecho una peña donde perdimos más o menos 300 pesos, aparte de mucho esfuerzo y mucha energía. Y hemos hecho, hacemos socios. Así como los bomberos, yo soy socia de los bomberos, soy socia de un montón de CILSA y de otras instituciones, te cobran por mes una cuota de socio y una cuota de 10 pesos, que cualquier persona, intentamos que la comunidad en general entienda la importancia de este lugar, de este espacio, para la salud y para la alegría de alguna manera, que la gente se haga socia. Por otro lado, estamos tratando de ir a las instituciones que ya no paguen un bono de 10 pesos, sino un bono de 100 pesos, qué sé yo, a comercios, instituciones más grandes de la zona. Y por otro lado, estamos recorriendo con las mamás también, con los familiares, municipios. Hasta ahora han aportado el municipio de San José, que se ha comprometido a hacer un aporte mensual, Las Rabonas, Los Hornillos aparentemente también va a ser nuestro pueblo de San Pedro. Estamos en eso. Lo que pasa es que este San Pedro, la población, que son los otros dos municipios que hemos visitado, y no, lo que nos han expresado es que este mes no ha llegado la coparticipación de la provincia y están viendo todavía cómo pagan los sueldos de los empleados de los municipios. Entonces este mes es medio atípico, por de, eso. De todas maneras, te quería agregar algo, ¿no? El hecho de que no haya pacientes de un determinado pueblo es lo mismo que decir yo no adhiero porque no tengo en mi familia nadie con algún trastorno, ¿no es cierto? Yo creo que todos somos propios, todos, es más, todos debemos tener alguna complicación en nuestra cabecita, nada más que muchos no lo hemos advertido o no lo queremos advertir, y tal vez muchos necesitemos del hospital de día como otros pacientes ya lo están haciendo uso de él. No hace falta tener pacientes en un pueblo para que un intendente ponga plata, ni tampoco necesitamos tener pacientes en nuestra familia para apoyar este tipo de emprendimiento que solamente busca la salud mental de todos nosotros, de cada uno general. De nosotros, de la comunidad. Y siempre... Así que bueno, esperemos que también nuestro pueblo acá se ponga en orden con el hospital de día. Yo seguramente lo va a hacer la señora intendente de San Pedro, un poco en sintonía con esto que están haciendo y que se está creando a pulmón. Todos los profes a los que hemos referenciado hace instantes, por lo que yo entiendo, no cobran absolutamente al nada. Al comienzo trabajaban sin cobrar, pero por eso hemos formado la comisión de apoyo. O sea, ahora hay un fondo importante. Claro, nadie tiene por qué trabajar gratis. Vos sabés que cuando estábamos por armar el hospital de día, vino un psiquiatra del Santa María, el doctor Bonich, y nos contaba que tuvieron en el Santa María 11 años el taller de teatro, iba a dar a la profesora gratis el taller. Entonces a los 11 años se cansó, obviamente, y no fue más. Pero, porque lo que nos explicaba González cuando fue ministro de Salud, y lo que yo entiendo que es así, es que el Ministerio de Salud, a lo que le tenemos que seguir pidiendo al Ministerio de Salud es a que conforme el equipo interdisciplinario que tiene que tendría que haber una trabajadora social, un psiquiatra. Eso lo pagaría en teoría. Eso lo tiene que cubrir Salud, Ministerio de Salud. ¿Y hicieron las gestiones con respecto sí, a eso? Las gestiones se están haciendo, el ministro se González haciendo y se van a seguir haciendo. Y González, que es de acá, de Tras la Sierra, es un vecino, ¿qué ha dicho sobre el tema? Inclusive está cerca de su casa, ¿no? Porque Chubuchira está ahí entre Villa Dolores y San Javier, donde él tiene... San Javier, claro. Sí. Además tiene familiares acá en Tras la Sierra. Esperamos que ahora que se reacomode todo después de las... Nos agarró época de elecciones y toda esa historia. Bueno, tal vez es un error, ¿no? Haber ido antes de las elecciones, ¿no? Haber hablado de esto antes. Sí, pero incluso hubo en un momento un conato de inauguración del hospital de día, que después, dos días antes, nos avisan que no se inauguraba. Bueno, claro. Esperamos que ahora... Esto no es ni para un periodo electoral, ni para un año. Esto es para que toda tanta gente que necesita de este tipo de actividades, como las que me plantearon los chicos, esto es para toda la vida. O sea, ha nacido para quedarse el hospital de día. Sí, es una necesidad. Sí. Tiene que ser así. Detrás de la sierra es una necesidad de Córdoba, de las otras provincias. A mí me parece genial, algo que tendría que haber estado funcionando desde hace mucho desde tiempo. Desde siempre. Este es el tercer hospital de día que hay en Córdoba. Hay uno en Capital, mirá, y otro no sé en qué parte del interior. Y sabes que me olvidaba de mencionar que en Las Tapias, nosotros funcionamos en Las Tapias porque el intendente de Las Tapias nos cede ese lugar, nos presta el dispensario. Y también se hace cargo del desayuno de los chicos y aparentemente también se haría cargo a partir de este mes, el mes que viene, del almuerzo. Bueno, felicitaciones al intendente, que, ¿no? Si hay que destacar la actividad de un funcionario de Tras la Sierra, y a lo cual se pueden sumar colaborando. Mirá que Las Tapias es un lugar muy chiquitito, ¿no es cierto? Para Villa Dolores, supongo, apoyar con los ingresos que debe tener en materia de coparticipación y de otras cosas, poner unos mangos para el hospital de día, yo creo que... Imagínate que si cada municipio pusiera 100, 150, 200 pesos por municipio, nosotros nada no más, nos tenemos poquito. Que... Pedimos 200 y les parece mucho. Así que sí. Bueno. Yo había traído para leer un folletito. Yo el año pasado pasé por un encuentro que se hace, este año se hizo en Córdoba, y no me pude inscribir, de salud mental, que lo organizan las Madres de Plaza de Mayo. Y dentro de este encuentro yo junté un folletito que me encanta, que es un trabajo hecho en un taller, ¿no? En un taller armaron el concepto del militante desmanicomializador. Es muy difícil de pronunciar, pero acá explica más o menos qué es el militante desmanicomializador, que creo que más o menos eso somos todos los que estamos alrededor del hospital de día, ¿no? Que entendemos la importancia de esto. Militante desmanicomializador es aquel que trabaja para descosificar, desinstitucionalizar, que rompe con el imaginario social de la locura, que se compromete con la persona, con los actos propios, que acompaña y sostiene un proceso evolutivo, que deconstruye conceptos, que asume compromiso consigo mismo y con los otros, que puede ponerse en el lugar del otro, atravesado por la humanización, que ayuda a sostener, que transforma las relaciones humanas, que aborda una relación diferente en la concepción del hombre, que transforma, cuida, que crea potencia transformadora, que lucha por la vida y para la vida. Esto lo hicieron en el Borda, en un taller, escribieron esto. Me parece que es esto, ¿no? Por eso la importancia de estos espacios. Es para la vida y es para transformar. Y tiene que ver con descubrir potencialidades. Mirá, ahora Mariano se está planteando, a partir de sus escritos, editar un libro, ¿no? Ah, mirá qué lindo. Bueno, ¿no, Mariano, que vos te dieron ganas de...? Sí, la verdad me gustaría mucho. Estuvimos ayer con un grupo de chicos que están instalados, que se llama Grupo FLIA, se llama, a ver, sácame de la... Es una editorial cooperativa que está en Los Hornillos, y bueno, esto es una posibilidad también para aquellos que quieren editar, para no, porque cualquier editora te pide un mínimo de 500 a 1000 ejemplares, y ellos hasta 50, de 50 para arriba pueden hacer, a un costo muy bajo, donde también los chicos pueden participar en el doblado, en el guillotinado, o sea que esto es muy interesante. Sí, sí, es cierto, y creo que esta puerta es abierta para todos los chicos que saben escribir y les gusta escribir, y que es una gran ayuda, porque nosotros en estos momentos prácticamente estamos disponiendo a nosotros mismos, así que los chicos que no pueden trabajar por alguna por cualquier razón, porque no tienen trabajo, porque no tienen aporte de la familia, sí, claro, y ahí pueden ellos escribir y no sé, imaginarse un poco cómo son. Seguro, claro. Todos los días. Me parece interesantísimo. Yo quería aportar un poco, para que no quede difuso, ¿no? Digo, cuando alguien para un hospital como el al cual estamos haciendo mención va y le pide a una municipalidad 100 o 200 pesos, a mí me da un poco de vergüenza, ¿no es cierto? Porque veo que se gastan miles y miles de pesos simplemente en la cartelería, en los diarios, para toda la actividad preelectoral. Luego, para los ralíes, simplemente, yo me gustaría saber cuánto se gasta la Intendencia de Villa Dolores para un rally. Yo no creo que sean 1000 pesos, ni 2, ni 3, ni 10. Ni siquiera lo que se le paga a la policía por adicionales. O sea, yo no soy ni ecónomo, ni entiendo de números, pero estamos hablando de mucha plata. Dar 200 pesos a mí, realmente me parece que el compromiso tiene que ser mayor. No estoy atacando ni a un intendente ni al otro. Hablo de San Pedro, de Villa Dolores, de Villa Sarmiento, en mayor o en menor medida. Creo que los que se tienen que poner un poquito las pilas, no es solamente la gente, porque me parece muy bien pedirle un bono de contribución a la gente, pero los intendentes, bueno, que no sean cara dura, ¿no es cierto? Que se pongan. No estábamos pidiendo para un desfile de modelos donde vienen chicas muy lindas de Buenos Aires que van a enseñar sus piernas y otras partes del cuerpo. Estamos pidiendo para nuestros hijos, para nuestra gente. Me parece que el compromiso tendría que ser mayor. Eso también es un sentimiento que lo expreso a través de la radio. Si hay alguien que le puede pasar a los intendentes de turno, flaco, pónganse las pilas. Esto no es una joda, esto es para ayudar a un montón de gente. Yo me estoy mordiendo la lengua, me estoy llamando a la mesura porque tengo que seguir la gira con Florencia pidiendo en los municipios, pero... A ver, espera, ahí Facu va a leer un mensaje. Yo por eso digo, yo muy discreta con las opiniones. Que hablen más los chicos. Nos interesa su voz. A ver qué opinan, güey. A ver qué opinan los chicos. Opciones. No, pero ¿qué opinas? ¿Quieren escuchar? ¿Qué opinas, Facu? ¿Qué opinas vos, Mariano? Y que la verdad que... Sí que se puede estar en esos dos lados a la misma vez y acá estamos nosotros con el Facu. No sé, ¿qué querés contarle, Facu, a los chicos? ¿Quieres contarle vos al señor de la radio? Yo le quiero contar que me gusta mucho una amiga que se llama Eliana, le mando un beso, espero que el marido no me... Me parece que tiene... Creo que tiene marido y estoy seriamente en problemas. Yo le quiero contar al señor de la radio que estoy muy embolado en mi casa. Porque no duerme en la siesta, Facu. No duermo en la siesta. ¿Pero no te dejan o no podés? No me dejan dormir en la siesta. Ah, bueno, está. Hay que ponerse a laburar, así que no se les pasa, se van todos. Las ñañas. Mariano, ¿querés dedicar este tema de abrir la música que vos elegiste? Vamos a sacar un tema por la radio de Abril Lavigne. Que está buenísimo, a mí me encanta, lo escucho todos los días, todos los santos días. ¿Abril qué? Abril Lavigne. Abril Lavigne. Sí, a el Facu también le gusta. Much going on today. la la la la la la la la la. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Siguen llegando mensajes. Acá dice, estuve escuchando a Mariano y Facundo, me gustó mucho. Bueno, chicos, me parece que van a tener que seguir viniendo porque nunca habíamos tenido tantos mensajes en un programa, ¿no, Carlos? Es cierto. Es verdad. O sea que los plomos somos Ramón y yo. Por ahí yo recién quería contar que ustedes tienen una batalla eterna entre ustedes dos con el ajedrez. Sí. No, nosotros jugamos al ajedrez. ¿Y qué? ¿Y no logran superarse uno con otro? ¿Siempre están ahí a la par? No, casi siempre gana el Facu. Casi siempre gano yo, sí. ¿Pero vos lo dejás ganar o no? No, hay veces que es un milagro y y gano y lo festejo por... No, por días. Por días. Sí, por días. Vámonos, qué grande. ¿Y qué otra cosa sabe hacer Facu que le gusta a la gente? Andar en bicicleta, pero hace mucho que no ando en bicicleta. Eso es porque al río nos cuesta llegar, porque hay otros chicos de otras provincias que nos vienen y nos molestan. A veces. ¿A qué río? Piedra Pintada. Piedra Pintada. ¿Han ido en bici y han tenido problemas con alguien? No. ¿No? No, problemas no, pero siempre uno que te mira y... Uno que te dice cosas. Cosas. No hay que prestarle atención. Sí, bueno, ahora tenemos pensado ir al dique, pero... ¿Al dique? Las alturas son tremendas. Para mí, por lo menos, yo no voy ni a palos hoy. Hay que pedalear para subir, ¿verdad? Sí, no, pero cuando veo el dique, sí, es como... A comer un asado y a tomar un vino. Sí, pero sin pasar el puente, eso. ¿Sin pasar el puente? Antes... Y sin pasarse la raya con los vinos. Sí. Pero el Paco toma agua, ¿no? Agua. Paco y... Es un decir, toma... lo mío, Mónica. Sí, un decir. Es una broma. Pero sí, si no se animan a ir en bicicleta hasta el dique, sí se pueden, están con ganas de animarse a seguir con la radio, ¿no? Con la radio. ¿Les gustó estar acá? ¿Cómo la pasaron? Sí, estuvo muy lindo. Muy lindo la radio, sí. Y lo que pueden hacer es preparar más trabajo, ya que la gente ha estado muy conforme con tenerlos ustedes. Más, y piden que nos callemos la boca nosotros. Sí. Es difícil, porque nos callemos la boca, somos medio habladores, pero digo, lo que pueden hacer es preparar y de acá a dos semanas o cuando ustedes creen, bueno, participamos de otro programa y donde... Lentamente lo van a ir conduciendo ustedes, les aviso. A duras penas. No, que a duras penas. A duras penas. Perfecto. Preparando poesías, preparando escritos. Vos escribís también, me dijiste, ¿no? Sí, pero muy poco. Bueno, muy poco. Lo poco que sea lo vamos a saber apreciar. Perder cuidado. Muy poquito. O con historias o lo que a vos te parezca. Lo vamos a participar entre todos, me parece. Soy muy vago, para escribir. Y bueno, pero por ahí podés contar historias, cuentos. Sí. Algunas canciones. Ah, ¿sabes cantar? No, memorizar canciones, que se me quedan. Mira qué bien. Facu dice que es muy vago, pero te cuento que Facu es asistencia perfecta en el hospital de día. Llega todos los días, debe ser el primero que llega, sí, Facu. Sí, el primero soy. Contá vos a qué hora te levantás. Y antes... Me levanto a las 4 de la mañana y... Me voy al baño, me lavo la cara, me vuelvo a acostar, prendo la tele, me preparo el desayuno, sigo mirando tele, y después me voy. Cuando se pasa la hora, me voy a la terminal caminando, son 15 cuadras. ¿Dónde vivís, Facu? Al frente de la Plaza Blanca. Ah, acá en Villa Dolores. No, allá en Villa Dolores. Sí. ¿Y a qué hora tomas el colectivo en la terminal? Lo tomo a las 8. A las 8. Pero el horario de entrar al hospital de día es... a las 8 y media. Es a las 9, creo. A las 9 es el desayuno. A las 8 es, 8 y media. 8 y media. 8 y media. Entonces, él llega siempre, es el primero. Soy el primero. Profes, ¿los profes a qué hora llegan? Se saben demorar un poquito. A las 9. Da tiempo a usted para que desayune, sí, y todo eso, claro. Claro. Y todo, prácticamente no falta vos. No. Asistencia perfecta. Sí, sí, porque decía, claro, que es vago, vago para escribir a lo mejor, porque no es lo, pero que... pero lo que le gusta es lo que te gusta. Lo que le gusta, cuando te gusta algo... lo hago, con voluntad. Con voluntad. Bien, con voluntad. Perfecto. Sí, sí, señor. Bueno, entonces quizás... el que haga las cosas con amor, le sale todo. Mira vos. Así una, es. Perfecto. Entonces nos comprometemos a empezar a preparar algún material y venir, qué sé yo, en una semana o dos semanas a la radio, ¿les parece? Sí. Parece bueno, no estoy seguro yo. Pero todavía no. Lo vas a pensar. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Bien, bien. Bueno, porque podemos... Si cambio de acuerdo, sí. Si me pongo de acuerdo en otras cosas, sí. Estaría lindo, ¿no te parece, incluir la voz de los otros chicos? ¿Querés hablar algo de tus compañeros, del hospital de día, contar los compañeros? Bueno, mis compañeros son... algunos se saben enojar porque dicen cosas, se molestan a sí mismos. Como en todos los lugares. Como en todos los lugares. Un grupo humano. Hay porfías también ahí, en el grupo. Pero está el Diego... está Diego, que vive en Mina Clavero, tiene trabajo. Sí. Eliana, la Isa, el Ricardo 1 y Ricardo 2, porque son dos. Dos Ricardo. Dos Ricardo, sí, nada más. Y dos Eliana. Y dos Eliana, sí. Gise, la Gise. La Gise, que es muy buena, muy tenemos linda. Tenemos compañeras dos compañeros nuevos también. Que es una se llama Mayra, son de Las Rosas, y otra se llama... me olvidé el nombre. No importa. Lo que podría ser es que seguramente los chicos tienen algunos, escribirán o cantarán o podrán contar alguna historia, un relato, y lo que pueden hacer ustedes es presentarlos. O sea, presentarlos como compañeros y preparar algo en el hospital, no sé, y después hacerlo por radio. O sea, acá es libre... cuando te canses, cuando no quieras hablar más, cuando algo te parezca, o sea, vos vas a usar tu propia libertad, nadie, sí, te va a decir vos tenés que hacer esto. Incluso le pueden pedir ayuda a Julieta, que la tienen de profe de literatura, literario, Julieta, sí, es lo más, y que conoce el movimiento de la radio, así, sí, que... No, además hay muchas grabaciones, muchas poesías, poesía, que salen por radio, con algunos niños. Yo te quiero contar una historia. Yo leo trabado. Yo sé leer, sí, pero leo trabado. Sí, ¿sabes por qué? Porque repetí segundo grado. Así que repetiste segundo, Facu. Sí. A duras penas, ese es el lema de Facu. ¿Vale? Ahora le vamos a contar por qué repitió segundo grado, por favor. Porque me enfermé de hepatitis y para aprender mejor. ¿Y te tocó una linda, profe? No me acuerdo. Era muy chico. Porque él siempre espera a su francesita en el hospital de día, pero yo siempre le digo que es medio difícil que se venga de Francia. Y él siempre espera o norte o francesa o canadiense, norteamericana. O norteamericana. No pueden ser locales. ¿Locales? De acá, de Trana Sierra, porque hay muy lindas chicas. ¿Acá hay muy lindas chicas? No, el Facu. Son unos bombones. Son unos bombones. Pero yo soy muy exigente. También. A mí me va cualquiera. Pero que sea morocha y rubia. A mí me gustan rubias. Me gustan rubias a mí. Bueno. Nah, esto somos yo y Facu. ¿Verdad? Somos un dúo que anda dando vueltas. Y siempre encontramos a alguien. Por el camino. Por el camino. Que nos dice, ¿de dónde salieron ustedes? Y nosotros decimos, somos así nomás. Somos así nomás. El dúo que anda siempre con el juego de ajedrez, el dúo dinámico con el saca el ajedrez en cualquier lado y se arma una partida. Bueno, ya se nos hicieron las 10:20, ya tendríamos que ir cerrando. La verdad que fue re lindo el programa, a mí me encantó. Y quedamos con el compromiso de seguir. Ustedes serían los corresponsales de la radio La bochinchera. En el hospital de día, así que tienen como misión preparar material. Le podemos tirar mañana. Mañana tienen el taller literario. Sí. Mañana le contamos. También trabajar con los otros chicos, no solamente lo de ustedes. Sí. O sea, si hay alguien que tiene, que sabe hacer cosas o lo que sea para la radio, ya sea, puede ser escribir, puede ser leer un cuento, puede ser contarlo, puede ser cantar. ¿Cuántas? Un trabalengua, adivinanza, todo lo que se te ocurra. Algún concurso. Algún concurso de baile. Entusiasmen a los otros chicos y volvemos a hacer otro programa como el de hoy. Sí. Entonces ya está. Está hecho el pacto. Para el, quería terminar trayendo la voz de uno de los compañeros de los chicos, de Ricardo, que vive en Las Rosas, y que un día que estaban escribiendo... que era para ellos el hospital de día, diciendo cada uno que era para ellos el hospital de día. Una segunda casa. Para vos es eso, sí, Facu. Una segunda sí, casa. Es cierto. Una segunda casa, sí. Es así. Bueno, y Ricardo dijo, el hospital de día es para mí una puerta abierta a otro mundo. Realmente está muy buena, ¿no? Lo que frase dijo célebre, Ricardo. Mónica. La frase célebre porque sí, la hemos sí, puesto acá en el tríptico del hospital de día. Bueno, nos despedimos. Espera, no te despidas todavía. No. Por ahí puede haber alguien que nos ha estado escuchando y quiere contactar con el hospital de día. Sería bueno que le pasaras o algún teléfono, un correo o lo que vos creas conveniente, ¿no? Porque por ahí puede haber gente. Pueden colaborar con algún mueble, con no sé, con algo que ustedes necesiten. Por ahí la gente no quiere colaborar con dinero, sino con algún elemento que puede sobrar en su casa y que puede servir para el hospital. Y que siempre son necesarios. Por ejemplo, este año tuvimos la dificultad con el taller de alfarería, que no teníamos los estantes, biblioteca, un mueble para guardar las piezas que los chicos hicieron, por ejemplo. Sí, ¿sabes que lo que estamos en deuda es con crear un correo, un blog también, ¿no? Y un correo para el hospital de día? Sí, Mónica. Sí, sí, sí. En principio dejo el teléfono mío, como siempre, sí, pero estamos en eso. Nos hemos olvidado de nombrar a las psicólogas, porque sí. Nadia Morán estaba en la creación de eso, del correo para el hospital Aldana. De día. Aldana Dorado y Cristina Testa, que es la coordinadora. Un abrazo para ella, ¿no? Día. El cariño, sí, sí. Para todas ellas. Y para nuestra cocinera. También. Graciela, Cecilia. Para las chicas del dispensario. Sí, yo veo que escuchan la radio y cuando van allá le sí, dicen, no, hoy no van a comer. No. Pero... Sí. Sí. Bueno, repito entonces mi teléfono. Yo digo, ¿te porque parece? Puede ser que después cuando tengan todo organizado, los chicos se van a encargar de sacar al aire todos los contactos. Todo lo que por lo menos tu teléfono, seguramente alguien nos ha estado escuchando y dice, yo voy a formar parte también. Porque yo creo que apoyando con un bono de 10 pesos, de 20 pesos, de 50 pesos, de 100, 30 pesos. De 30, de alguna manera vamos a formar parte de la familia del hospital de día. Bueno, entonces mi teléfono es con la característica de acá 15-592-400 y 424-617 es el fijo. Sí, realmente gracias Carlos porque todo esto de la importancia de los aportes a veces uno le da cierto pudor de decirlo, no, pero realmente claro, cuesta, hay que apoyar esto y hay que ayudar a sostenerlo. Sí. Bueno. Buenas noches. Chicos, el saludo final a la gente se lo hacen ustedes. Un saludo para todos. Espero que les haya gustado. Y yo soy Mariano y él es Facundo y estamos a disposición. ¿Qué digo? Un saludo para todos. Chao, buenas noches. Los saludo la bochinchera. Aprender la lección de la historia